cintas de tu cabello y la falda, y devoremos la noche hasta el alba. Así, muchachita descansa, no necesitamos cielo, si vos tenés a mi espada y yo la luna enlazada. Así, cintura de plata, si mañana en el pueblo te ríes sola, espera, no digas el secreto en que me llegas. Así, oh, si, oh,